convocado ahora para jugar en River Plate, para bueno, completar el equipo de handball de River y después ver si tiene la chance o no de poder jugar en la selección argentina y ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ay, Montenegro, qué lindo personaje. Ya vamos a hablar con el loco Hernán Montenegro, acá en Uno contra Uno. ¿Cómo te va, Fabio Denti? Buen día, ¿qué decís? Un placer, Fabián, ¿cómo te va? Bien, el placer es nuestro, tenerte acá con nosotros. Para nosotros es un gusto, y que nos dediques un poco de tu tiempo, que es tan valioso, también. Así que bueno, buena victoria anoche. Sí, la verdad que sí, buena, porque jugamos contra un rival que venía jugando muy bien, que su último partido, bueno, le había ganado a Quinza, que está imparable. Estaba levantando, Weber, sí, es verdad. Sí, había jugado un gran partido con Regata y le había ganado a San Martín. Pero bueno, era el tercer partido de la gira, creo que en algún punto eso pudieron sentir eso, el cansancio, y nosotros hicimos un buen partido a pesar de las bases, los problemas que tuvimos dentro del juego. ¿Dónde fue que lo quebraron? ¿O por qué lo, o las dos cosas, dónde fue que lo quebraron y por qué lo quebraron a Weber? ¿Fue muy rápido? Sí, me parece que iniciamos bien con nuestra defensa. Si bien los primeros minutos del partido no encontrábamos puntos, lo estábamos conteniendo, lográbamos jugar siempre 5 contra 5, eso es un equipo que en los primeros segundos, en los primeros 7, 8 segundos, corre muy bien la cancha, y habíamos frenado eso. Y cuando terminó el primer cuarto, me parece que ya teníamos el partido dentro de lo que creíamos que podía ser. Y el segundo cuarto fue vital para armar una buena diferencia, sí, que la logramos mantener durante todo el tiempo. Y tuviste varios jugadores que coincidieron, que como que estaban en buen nivel, el Faca Piñero, Fraser, Javier Martínez, todos sí, fueron aportando, y cuando un equipo junta 3-4 jugadores que están en un nivel importante, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Sí, la verdad que ellos también, bueno, Lati Barra jugó un gran partido. Lata jugó un gran partido, sí. Nosotros tuvimos que suplir, bueno, la ausencia de los 4-5 minutos de Martina, después de una lesión importante ahí que tuvo Wes, y la verdad que todos los jugadores que pasaron por la cancha lo hicieron bien, pero bueno, esos jugadores que vos nombrás, la verdad, hicieron un gran trabajo, doblaron el esfuerzo, y además estuvimos bastante fino con el aro, metimos 10 de 25 de 3 puntos, la verdad el equipo estuvo bien, y creo que, repito, nos aprovechamos por ahí un poco que Weber no tuvo la dinámica de otros partidos. También quizás un poquito, cuando uno agarra el último o el último de los partidos de una gira de 4 juegos, capaz que lo agarrás un poquito con el caballo cansado, ¿no? Sí, nosotros la verdad lo sufrimos la semana anterior, hicimos toda la gira de Buenos Aires y después terminamos en Comodoro con 2 jugadores menos y realmente cansados, digamos, más allá que no hay excusa, Comodoro nos ganó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros, pero se siente, y bueno, nosotros sabíamos que ellos son jóvenes, que tiene una parte del equipo muy joven y que lo rota mucho Cepo, y que podían mantener su dinámica, pero bueno, estuvimos bien, la verdad jugamos un buen partido, un triunfo muy que necesitábamos mucho, y bueno, ahora vamos a ver si nos podemos terminar de reacomodar, porque estamos en un año con algo de inseguridad, especialmente acá de local era, ¿no? Claro, a ver, material tenés, porque tenés un equipo que uno compara con otros equipos y no están mal en cuanto a lo individual. Lo colectivo sabemos que se lo ponés vos, que sos un técnico reconocido. ¿Por dónde pasan esos vaivenes que no son propiedad exclusiva de la Unión de Formosa, ¿no? Que gran parte de los equipos los tienen. Lo hablábamos el otro día de Boca Juniors, que nunca logra estar en, por lo menos en el 50% entre partidos ganados y partidos perdidos, y decimos, bueno, no tiene mal personal, no tiene un cuerpo técnico malo. ¿Por dónde pasa esa irregularidad de los equipos? Sí, yo te hablo de nosotros nos pasó que, la verdad, arrancamos con 3 extranjeros nuevos en la competencia, y eso nos costó mucho. Y ahora recién estábamos terminando de encontrar el equipo. Para mí, más allá de la derrota en esta última salida, el equipo estaba bien con su juego, estábamos muy conformes con cómo lo veníamos haciendo, y sí que tenemos problemas defensivos que tenemos que intentar disimular un poco más, a veces por características de jugadores y por acciones colectivas que tenemos que mejorar también, y se nos estaba haciendo difícil ganar. Yo le decía al equipo que yo notaba que desde el comienzo de temporada jugábamos muy mal y quizás el récord no era tan malo, y que ahora que el equipo está jugando mucho mejor, no logramos afirmar eso con resultados. Pero bueno, estábamos en ese camino, tuvimos una gira que ya sabíamos que era difícil de antemano, y ahora queríamos retomar esto, este partido de local. Hubiéramos tenido el de Peñarol, que se suspendió también, y para encarar lo que sigue. Pero bueno, hemos ganado bien anoche y ojalá que pueda ser el comienzo. ¿Pensás que este puede llegar a ser el equipo definitivo? ¿Eso es lo que querés? ¿O todavía siempre estás independiente? No, no quiero saber si vas a cambiar alguno en particular, sino que o siempre estás buscando para ver si podés darle un saltito de calidad. Bueno, mirá, Fabio, ayer sufrimos la lesión de Wes, que ya venía con un desgarrito y lo cuidamos 4 partidos, y esa ausencia la notamos también en esa gira, y anoche tuvo un problema que está casi seguro que es el tendón de Aquiles. Entonces, bueno, estamos realmente muy dolidos porque habíamos encontrado en ese jugador el jugador que necesitaba el equipo. La verdad, nos daba mucha calidad el juego. Se había, después de un comienzo medio dudando, se había incorporado muy bien a lo que era el grupo, además del juego, y nos dolió mucho porque, bueno, ayer dijeron que era un 90% y nos confirman la lesión, o sea que ya tenemos que empezar a buscar de nuevo. Por eso lamento que... ¿Finalmente tiene una rotura de tendón? Sí. ¡Oh, qué lástima! Sí, sí. Y la verdad que lo vamos a sentir mucho, lo vamos a sentir porque venía jugando muy bien y venía aportando... en muchos rubros. Él jugaba defensa, generalmente el mejor hombre del perímetro contrario, que era su especialidad cuando le tocó jugar algunos años en la NBA, y lo venía, lo hacía con mucho interés y con ganas. Después era nuestra primera arma de contraataque, Martínez o Ibarra le pasaban rápido el balón y era bravo en ese uno contra uno. Sí. Y en el set era el que desequilibraba hacia adentro, digamos, o sea que nos hacía un montón de cosas para el equipo. Seguro. Y tenemos que empezar de nuevo entonces ahí. Y bueno, y Justin Dobbins, que ha jugado bien los 2 partidos de local, pero le ha costado la gira, o sea que seguimos observando todo. Digamos que, como siempre, hasta el final vamos a estar ahí, pero ahora la inquietud es esa, la de buscar un jugador que reemplace a West, y que lamentamos por lo que te decía antes, porque parecía que habíamos encontrado una manera de jugar y ahora tenemos que volver un poco a reacomodar. Bueno, una pena, la verdad que a veces uno se entera de cosas... los propios protagonistas que a veces no te quieres entrenar, ¿viste? Porque la verdad que, sí, que le pase esto a un jugador profesional es feo, y en este caso te toca sentirlo, sufrirlo a vos, y habían encontrado un buen jugador, que además un tipo que se había adaptado muy bien con lo difícil que es eso, sí, y que había servido hasta inclusive para traer algún jugador más al equipo. El tipo estaba comprometido con sí, cosas. Muy. Hoy hablaba con Javier Martínez, con el Lata, y decíamos eso, que habíamos logrado ponerlo dentro del grupo, que el tipo era un gran profesional, que nos ayudaba mucho, que era cabrón, que quería ganar igual que nosotros. Y bueno, por ahí cuando vos tenés un jugador así no lo querés perder, y pasa eso, y lo sentimos mucho, no solo por el equipo, sino también por él, porque la verdad que se había ganado el cariño de nosotros con su manera, con yendo al frente, la verdad, en cada entrenamiento, en cada partido, que así lo sentimos. Me parece un jugador que podía ser, o que va a ser con el tiempo, porque se va a recuperar, porque es un gran profesional, carrera dentro de la liga. Me parece que le ha gustado mucho la liga y que va a seguir dando. Pero bueno, hoy lo lamentamos mucho, ¿no? ¿Y tenés algún nombre en vista o esto es tan reciente que todavía no tenés nada? Y me confirmaron hoy a la mañana y sí, la verdad que empecé un poco a trabajar ya con los representantes. Y bueno, empiezan a pasar y estamos empezando a mirar realmente. Ahí Romay y Mario me da una muy buena mano con eso, me ayuda. Mi cuerpo técnico también. Y bueno, empezamos a ver. Vamos a ver. Hay varias opciones y la verdad que no queremos errar porque no nos quedan muchos cambios. No. Entonces tenemos que acertar y nos vamos a tomar unos días para ir decidiendo. Pero hay muchos nombres y me hubiera gustado, la verdad, que aparezca alguno, digamos, que ya conozca la liga, porque eso sería importante, pero no está fácil eso. Claro, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Preferís por ahí un jugador que conozca la liga, pero que no sea, qué sé yo, tan espectacular o todo lo que vos necesitás, o preferís arriesgar por alguno que veas que tenga un buen palmarés y que, aunque no conozca la liga, vos veas que el tipo es un enorme jugador? No, la verdad es que prefiero un jugador que conozca la competencia, porque como decís vos, por ahí me puede dar un poco menos en algo, pero sé que va a saber dónde está Formosa, cómo viajamos, las condiciones de esta competencia, cómo son los rivales, el arbitraje. Me parece que si no, tiene que empezar muy de cero, pero no está fácil eso. Yo creo que el acierto ahora, por ejemplo, de Regatas, de haber llevado a Guayam, lo ayuda al equipo, y también es un nombre que yo siempre tuve en la cabeza también para incorporarlo al equipo, pero bueno, ahora ya está con club, y bueno, seguiremos viendo a ver qué es lo que hay, ¿no? Fabio, nada, te agradecemos muchísimo el contacto. Mira, nos enteramos de que es baja definitiva, sabíamos de la lesión, pero no sabíamos que era baja definitiva lo Mario West para el resto de la temporada, y nos enteramos de tu boca precisamente, así que bueno, ojalá que encuentren un refuerzo, ojalá que encuentren un buen extranjero que la peguen y que puedan seguir levantando este nivel y que se puedan poner, porque ahí está muy peleado, porque con un par de partidos te pones en la posición del cuarto, o sea, hay tres equipos que están con récord positivo y después están ahí Atenas de Córdoba, Olímpico, ustedes, y en cualquier momento puedan dar el zarpazo para quedarse en esa colocación, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que aspiramos. Entendemos, bueno, como todo, que lo de Quinza es espectacular, que Regatas y San Martín un poquito arriba, y después estamos un lote ahí peleando, y la verdad que vamos a pelear hasta todo lo que podamos para intentar tener ese lugar, ¿no? Fabio Denti, técnico de la Unión de Formosa, un saludo enorme, gracias por el tiempo. Un placer, Fabián, como siempre. Ahí está. La palabra de Fabio Denti, el técnico de la Unión de Formosa, confirmando que Mario West va a ser baja definitiva en el equipo formoseño.